En escena. Apuntes de cine y teatro. En el no tan lejano país de las mil colinas, una noche se repartieron 500.000 de machetes para sesgar la vida de los que en un futuro serían hombres y mujeres. Niños de un país africano a los que los occidentales dimos la espalda, al igual que los mayores. Cuando la gente me pregunta por qué odio a todos los tutsis, respondo: lean nuestra historia. Los tutsis colaboraron con los colonizadores belgas, nos arrebataron las tierras a los hutus, nos fustigaron. Y ahora, los rebeldes tutsis han regresado. Son cucarachas, son asesinos. Ruanda es la tierra de los hutus. Nosotros somos mayoría. Existe una minoría de... Se cumplen 15 años del genocidio de tutsis y hutus a manos de milicias hutus. Cerca de 1.000.000 de muertos y otras tantas historias personales truncadas. Una de ellas se reflejó en el cine, en la película Hotel Ruanda. Vivir en algunos lugares de África es prácticamente igual que vivir en cualquier país del primer mundo. Tienes un trabajo, vives a gusto con tu familia, tus hijos van al colegio y tienes amigos con los que vas a fiestas. Pero es solo prácticamente igual, porque lo que ocurre en África no le importa a nadie. Os van a dejar solos, Paul. Piensan que no merecéis la pena. Sois basura. La historia que cuenta Terry George en esta película es la del gerente de un hotel en Kigali. Un hombre llamado Paul Rusesabagina, que consigue salvar de una muerte segura a su familia, vecinos y trabajadores de este hotel belga, que vieron como los dirigentes de las fuerzas internacionales de las Naciones Unidas no hacían nada para evitar la masacre. Ha habido denuncias de masacres en represalia. ¿Intervendrá la ONU para detener el derramamiento de sangre? Estamos para mantener la paz, no para imponerla. Tengo órdenes de no intervenir. Disculpen. Gracias, coronel. Aquí. Bueno, ¿lo tienes? Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Ruandeses no. ¿Qué? Solo para extranjeros. Lo siento, padre. Son mis órdenes. Pero no podemos dejar aquí a los niños. Lo siento, padre. Cumplimos órdenes. ¡No podemos dejarlos! Fragmentos de la película del año 2004, protagonizada entre otros por Don Cheadle, Sofía Oconedo, Nick Nolte y Joaquín Phoenix. Una imagen vale más que mil palabras y mucho más valor tienen las imágenes sonoras en torno a la historia personal de Paul Rusesabagina. Dijeron que no había sitio. Siempre hay sitio. Para muchos gobiernos, incluso para la ONU, el de Ruanda fue un genocidio en toda regla, pero parece que fue menor por tener como víctimas a africanos, ciudadanos de tercera. Esto se ve reflejado en la película Hotel Ruanda y en obras de teatro que se han representado en nuestro país, como la propuesta de los valencianos de Hongaresa de Teatra, La caricia de Dios, Ruanda 1994. Y hablando de Dios y de sus múltiples ocupaciones, en el último Festival de San Sebastián se reconoció con el premio de nuevos directores a la producción El día que Dios se fue de vacaciones, que cuenta el trágico episodio del genocidio ruandés a través de la desesperación de una joven tutsi que trabaja como niñera de una familia belga que es abandonada a su suerte. Teatro o cine, documentales y ficción, la cosa es no olvidar y que tragedias como las sufridas en Ruanda sigan retumbando en nuestras conciencias durante mucho tiempo. Ruanda, Ruanda, yeah, yeah. Ruanda, Ruanda. Con el cine que nos hace despertar, Mario Galán y Daniel Galindo, Radio 5, Todo Noticias. But I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. Eh. They set me shocky, shocking up and they go. Thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. Eh. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money. No diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda.